seguir sentado. No me quiero ir a dormir. No quiero estar encerrado. Yo me quiero divertir. Yo quiero chupar. Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra. Que me sirvan otra chela, que esta noche no se para. Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas. Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta. ¿Cómo dice? Yo quiero bailando, que no acabe esta alegría. Yo quiero chupar. ¡Vamos arriba! Y con la banda ir a tomar. Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Que me pasen otra chela y que cambien ese ritmo. Aceptación de la gente con ese tema.